Bien, vamos a arrancar con en el ámbito político. El ámbito político de Valle de Punilla, que yo la verdad no sé por dónde encararlo. Entonces se lo voy a consultar a alguien que ha estado ausente durante bastante tiempo, que es nuestro informante, ese viejo cascarrabias que se mete de acá para allá, que nunca sabemos dónde está, que nos manda audios por WhatsApp dándonos alguna data. Y hace poquito, bueno, me mandó un audio de WhatsApp. No sé si lo podremos escuchar, no tengo idea. Voy acá a agarrar los dispositivos aquí presentes para que escuchemos al informante, que, bueno, parece que nos va a traer la data. Yo simplemente le pongo play y vamos a ver qué es lo que sale. Supongo que él espera que se escuche al aire esto. Así que, bueno, vamos a escuchar al informante. A ver, acá tengo mi celular. A ver que no está preparado. Sí, acá lo tengo. Bueno, a ver qué nos dice el informante. A ver. El informante queda mudo, bastante mudo. Bueno, a ver, vamos a ver al informante. Vamos a ver. Ahí lo escucharemos, si les parece. Yo voy a poner el altavoz para que todo el mundo lo escuche. A ver. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Yo estando acá, tú de acá. En Villa Carlos Paz, me saqué unas entradas para un espectáculo en el Teatro Luxor, donde actúa ¿cómo se llama esta obra? El de la Aquadance. Y bueno, me compré la entrada, pero me topé que no había una obra de teatro, había un plenario del PJ. Entonces, bueno, me metí por ahí y estaba mucha gente del PJ, che. Estaban como mucha expectativa, viste, había mucha cara de piedra también. Pero estuvieron todos, loco. Estaban todos. Estaba Carlos Caserio como un el que estaba coordinando todo. También estaba Juan Carlos Massey, que es el ministro de gobierno. Estaba el legislador Daniel Passerini, que estaría como pechando por la intendencia. Curiosamente no lo vi a Martín Yarlora, que era supuestamente el principal, el favorito para la candidatura a la ciudad de Córdoba. No estaba. Estaba el hijo, la hija de la Sota, Natalia de la Sota. Estaba Eduardo Castelo, como decía, estaban muy efusivos, daban mucha garra para ganarse las intendencias, porque era un plenario del PJ de los departamentos de Punilla y Colón. Y ellos, bueno, tienen la convicción de ganar las grandes, por lo menos las grandes ciudades de Punilla, arrebatárselas a los demás partidos, digamos, ¿no? Entonces, pero las expectativas son más o menos pobres, qué sé yo. Sabiendo que estaba Natalia de la Sota con la... Porque como se sospecha que Natalia de la Sota sería la candidata a vicegobernadora, uno pensaba que iba a ser la principal oradora. Y no fue la principal oradora. La principal oradora fue Mariano Caserio, que dio todo un discurso ahí que creo que ya lo pusieron al aire. Me pareció... apuntaba más a la intendencia de Villa Carlos Paz que otra cosa, me parece. Entonces lo llamativo es eso, que no habló Natalia de la Sota como principal oradora, sino que fue Mariana Caserio. Así que más que una disputa de ganar el Punilla, parecía más que nada un plenario para ganar las elecciones de Villa Carlos Paz en el Teatro Luxor. De hecho, estaba el intendente de Huerto Grande, Matías Montoto, atrás de Caserios, y tenía una cara de piedra que no te lo podés creer, como que estaba de figurete y no más. Como una imagen simbólica diciéndote que esto todo apuntaba a solo a la candidatura de Mariano Caserio. Y obviamente todo apuntando a ganarle arrebatarle los votos a Cambiemos. Que dicho sea de paso, algunos intendentes de Cambiemos se fueron a Buenos Aires. Se fueron tres. Néstor Cuello, del Villa Parque Sikiman, que también es el presidente comunal, mejor dicho, el de la comunidad regional de Punilla. El intendente de La Falda, Eduardo Cachualdú. Y la intendenta de San Antonio Redondo, Patricia Cicerone, se fueron hasta Buenos Aires para estar con el presidente Macri. Estuvieron ahí presente con Macri en una conferencia en el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde estaba Mauricio Macri y Rogelio Frigerio. Y el moco, tuvieron que fumar, y estos tres intendentes de Punilla se tuvieron que fumarse, la foto con el intendente de Córdoba, Ramón Mestre. Ahí están con cara de piedra con el intendente Mestre, que como lo hemos hablado en otras ocasiones, medio que están medio forreados con el bicho este de Mestre, y se tuvieron que fumarse una fotito donde Mestre sale en medio y ellos, de figuretti. Así que nuevamente se lo tuvieron que fumarse acá Mestre, se lo tuvieron que fumar también en Buenos Aires. Bueno, pues ahora es lo único que le tengo que decirle, y le mando un besito, chao. Bueno, ahí lo teníamos al informante brindándonos alguna data sobre las movidas que están teniendo algunos intendentes y jefes comunales del Valle de Punilla. Bueno, es lo que tenemos a nivel latero. Como decía el informante, precisamente tres intendentes de Punilla del bloque Cambiemos se juntaron o se sacaron una foto con Mauricio Macri. Hablamos de Néstor Cuello de Parque Sikiman, Cacho Ardú de La Falda y Patricia Cicerone de San Antonio Redondo, que recordemos que tiene ya dos denuncias por la habilitación de un boliche que no estaba permitido y que habría intereses familiares detrás, y por lo de la autovía de montaña, que a su vez también está denunciado su esposo por amenazas. Y como decía el informante, hay una foto que se tuvieron que sacar con Ramón Mestre, que, como reiteramos, cuando Ramón Mestre vino al Valle de Punilla, parece que tuvo un fuerte cruce con Néstor Cuello en un bar, porque, a Mestre se lo acusa de querer, de alguna manera, que lo único que piensa en ser candidato a gobernador, pero solo enfocándose en la ciudad de Córdoba y no dándole tanta bolilla al interior provincial, digamos. Y por otro lado, el punto de destacar lo que pasó el viernes pasado, plenario del PJ para los militantes del Valle de Punilla y del departamento Colón, que como dijo, según el informante, lo llamativo de eso es que la principal oradora fue Mariana Caserio, que por lo que se dice es como que hizo una especie de lanzamiento de candidatura en Villa Carlos Paz. Y el que tiene peso fuerte también es Natalia de la Sota, que por portación de apellido va a tener quizás un protagonismo importante de cara a las elecciones 2019. Por ejemplo, ser candidata a vice de Juan Schiaretti para su reelección. Tenemos aquí un audio que nos ha ayudado el diario de Cosquín, que les agradecemos mucho. Vamos a escuchar, parte de lo que fue este plenario del PJ, que vamos a, para profundizar un poco, vamos a escuchar a Carlos Caserio, que fue el senador nacional, que fue de alguna manera que coordinó todo, pegado a Mariana Caserio, que fue como la oradora número uno y por ende la principal. Ahí la vamos a escuchar entonces. Y si algo nos enorgullecemos y venimos a estos plenarios con una gran alegría de sentirnos parte de este peronismo, porque cuando cada uno de ustedes, más allá de que por supuesto en todos los lugares hay opositores, hablan con la gente común siempre nos va a decir qué gran gobernador fue el gallego y qué gran gobernador hoy es el gringo. Y eso es lo más importante que tenemos nosotros, y es un legado, queridos compañeros, que quiero que ustedes tengan para toda la vida, porque es lo más valioso que llevamos como dirigentes y como militantes. Así que yo voy a dar inicio a este plenario, volviendo a agradecerles a todos. Le vamos a dar primeramente la palabra a la legisladora de nuestro departamento, compañera Mariana Caserio, que por ser los anfitriones le va a dar la palabra. Gracias, Mariana. Hace ya casi más de 20 años que estamos transformando esta provincia. Yo quiero contarles que yo también tengo un sueño. Yo quiero transformar Carlos Paz. Gracias. Quiero una Carlos Paz distinta, sostenible e inteligente. ¿Y por qué sostenible? porque necesitamos un ordenamiento territorial a largo plazo, necesitamos resolver los problemas estructurales que tiene esta ciudad y necesitamos apostar al turismo sostenible. ¿Y cómo inteligente? Con transparencia, gobierno abierto, con diálogo y consenso, y con tecnología. Este proyecto que queremos para Carlos Paz lo queremos hacer entre todos, con los vecinos y con las instituciones. Quiero también decirles que estoy muy orgullosa de este peronismo de Punilla, un peronismo que fue creciendo, que se fue consolidando, que tiene una gran vocación de trabajo y mucha militancia. Y este mismo espíritu es el que tiene el peronismo de Carlos Paz, un espíritu triunfante, avalado por nuestra gestión provincial, por nuestro gobernador, por las grandes obras y programas de gobierno que hoy hacen que Córdoba sea un faro para Argentina. Bueno, ahí debemos escuchar parte del plenario del PJ que se llevó a cabo el lunes pasado en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. Y bueno, material cedido por el diario de Cosquín. Escuchando a Mariano Caserio, es como que la estrategia, digamos, en este periodo post de la Sota sería eso, ¿no? Dar un discurso que traslade lo maravilloso que han sido estos 20 años a nivel provincial para convencer al voto de Carlos Pacense, digamos, por decirlo de una manera. Y bueno, esa será la estrategia que tendrá Mariana Caserio, que bueno, según testimonio del informante, Mariana Caserio fue la principal oradora. Bueno, según su padre, Carlos Caserio, fue la principal oradora por ser la anfitriona, digamos. Pero bueno, ella aprovechando como una especie de lanzamiento a su candidatura como intendenta, que hace rato viene manejando desde las redes sociales la instalación dentro de la agenda, digamos. Y resaltando eso, que la principal oradora fue Mariana Caserio y al parecer no tuvo mucho protagonismo Natalia de la Sota, digamos, que bueno, por su aportación de apellido tendría un peso importante en 2019. A partir de los datos del informante se puede sacar algunas conclusiones, incluso a nivel provincial. La participación de Eduardo Castelo, que era de alguna manera el máximo referente electoral del kirchnerismo, ahora se traslada a Unión por Córdoba con muchas denuncias de corrupción por detrás. La aparición de la ausencia de Martín Yarlora, que se suponía que iba a ser el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba favorito, y en lugar de eso apareció Daniel Pacerini, que sería el segundo, por decirlo de una manera. Pacerini tendría más sintonía con el del azotismo, más que un Yarlora, que en general siempre pretendió ser la nueva generación del peronismo, alejado de lo que sería el cordobesismo. Pero bueno, ese sería más o menos el panorama, las movidas que hay dentro de la política punillense, por lo menos en la actualidad, de cara a 2019.